quisiera saber en su techo. Yo quisiera saber por qué razón huyes de mí. Dime por qué, porque no tienes derecho ni admito que tú me trates así. Si te ofendí, di que te he hecho. Dime por qué, o en qué yo te ofendí. Si lo haces por traición o por despecho, ven donde mí, dime qué has hecho, y yo te doy si tienes la razón. Te ofendí. Si no...